de lo que somos sin pronunciar palabra, de lo que somos y sin pronunciar palabra, de lo que vemos aún a ojos cerrados, de los que estamos aquí de paso, todos, y aquí, si no hay excepción a la regla, de lo que pensamos sin pensar y aún pensando, de lo propio de la habitación y por fuera, de la piel que quema, del sudor, del olor, de la sal en lo carnal, de la idiosía, de la enfermedad, de la vejez sin cuidado antes, locura después, de la invalidez de algunos, el derecho humano y el respeto como igual, pero aquellos corresponder es la premisa, del respeto al derecho ajeno, la paz florecer, de la comunicación al instante, del contenido de provecho y sanidad para infantes, del contenido de provecho y sanidad para el maduro también. Si lo que hoy es promesa de bien se cultiva, mañana el fruto florece y su semilla embellecerá el prado. De la idiosía, de la enfermedad, de la vejez sin cuidado antes, locura después, de la invalidez de algunos, el derecho humano y el respeto como igual, pero aquellos corresponder es la premisa, de la vida y del fin de esta, del pasado, del presente y lo que vendrá. El fuego consume para volver a sembrar en la parcela, decían los de antes. Tal vez los de hoy ya no incendien su tierra, porque el fuego vuela e incendia más allá. De la idiosía, de la enfermedad, de la vejez sin cuidado antes, locura después.